influenciado estaba por la música extrema que ya ni siquiera usaba su nombre de pila. Todos los conocían como Ozzy, por su gran admiración a la banda del mítico cantante. Así comienza el primer capítulo de... ¡Luchando por el metal! ¿Ves? Esto también me lo traje de Los Ángeles. Pero te compraste una bocha de discos, loco. Sí, la poca guita que llevé me la gasté en compactos. ¿Sabes qué pasa, chulo? Allá se consigue de todo. Sí, además allá siempre tenés lo último de las bandas más grosas. Que hasta que llegan acá pasan como 2 años, ¿está bien? Seguro, seguro. Hablando de eso, me conseguí un tema que es una gema, loco. Una joya que no sonó en ninguna radio del país. Es más, ni el nombre se debe conocer acá. ¿Lo tenés ahí? Sí, sí, escuchá, escuchá. Está bueno, ¿eh? Sí, chulo, me traje lo mejor. ¿Y fuiste a ver algún recital? Vi a Pantera en un estadio para 3.000 personas. Poderoso, ¿no? Tremendo, man, tremendo. Decime una cosa, Ozzy, ¿cómo se viven los recitales allá? Y es distinto, muy distinto. Por ejemplo, los pogos son un poco más violentos. Mirá vos. Che, che, me alcanzás las muletas que quiero mostrarte un CD que tengo allá. Dejá, dejá que voy yo. Andá, amigazo. ¿El de tapa negra? Sí. Tomá. ¿Qué tiene de raro este? Es espectacular. Las melodías, los climas medio góticos que generan con los teclados te emociona, mirá, de acá. Es el ejemplo ideal para mostrarle a los giles que dicen que el heavy metal es puro ruido. Está bien, está bien. Bueno, a ver, pone, pone. Ahí va, escuchá. ¡Qué voz, papá, qué voz! Es el Frank Sinatra del heavy metal. Che, ¿y ahora qué vas a hacer? Tendría que ponerme a laburar. Me gustaría conseguir algo en donde se pueda difundir mi música, ¿entendés? Sí, es medio jodido, ¿eh? Si llego a saber de algo, te averiguo. Anda, hermano, gracias. Luis Ozzy Musgo estaba empecinado en trabajar como difusor del metal. Presentó demos en un programa de radio, notas en revistas especializadas y trató de entrar en un canal de cable, pero en ningún lado tuvo éxito. Demoralizado, se resignó a conseguir un empleo normal. ¿Pero te parece, chulo? Y bueno, man, es lo que te conseguí. Ya sé, pero no me veo como maestro jardinero. Está bien, dale. Mi hermana se va de viaje y necesita a alguien que la cubra. Por eso yo pensé en vos. ¿Y cuántos años tienen los pibes, amigazo? 5. Son de preescolar. No sé, mucho no me convence. Yo quería hacer algo más relacionado con la música. Y bueno, hacelo. Nadie te lo impide. Tenés razón. Es más, esta vez ya tengo lo que voy a llevar a primera clase. Esto. ¿Y qué es? Es el primer compact de vómito diarreico. El mejor grincor español. Yo te diría que no entres con los tapones de punta, ¿está bien? Busca en tu discoteca, algo accesible debes tener. A ver, gargajo letal. Muy heavy. Picadillo de escroto. Mucha batería, se van a poner locos. Flato feroz. Deja, yo me fijo si tengo algo más tranquilo. Bueno, dale. Nos vemos mañana en la puerta del jardín, amigos. Si bien no era lo que había soñado, sino tuvo otra que ponerle el pecho a la situación. Después de todo, también le estaba haciendo un favor a su amigo y encima le iban a pagar al día siguiente ataviado con morcegos, pantalones, campera de cuero y una remera de Maiden. El nuevo profesor llegó al jardín. Así que esto es lo que les hacía escuchar la señorita Mónica. Sí, sí, sí. ¿Y les gusta, amigacitos? Sí, sí, sí. Bueno. Conmigo van a escuchar un montón de canciones nuevas. ¿Cómo cuáles, profesor? ¡Como esta! ¿Qué tal? ¿Les gusta, chicos? Bueno, bueno, no lloren. Si no lloran más, les voy a contar una historia. ¿Quieren que les cuente la historia? Bueno, siéntense y escuchen. Había una vez un señor noruego que cantaba en una banda de black metal llamada Burzum. Buen día, este señor enloqueció y mató al guitarrista de su banda con un cuchillo y luego quemó una iglesia. Hoy está preso en un instituto mental en donde pasará varios años más. No, pero ¿qué pasa, che? ¿Por qué lloran? ¿Creen que les mentí? Miren que es una historia real. ¿No quieren que se la cuente otra vez? ¡No, no, no! ¡La puta será de Dios! Buenas. Chulo, ¿qué haces acá? Vine a ver cómo iban tus cosas, ¿está bien? Pero por lo que veo tenés algunos problemas. Sí, pero no te preocupes. Esta vez, esto lo arreglo en 2 minutos. ¿Qué Porque vas a me hacer? Guardé lo mejor para el final, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, eso? Para ahora te digo. ¿Y esto? Es para ambientar. Apaga las luces y prendeme aquellas velas negras. Chicos, vengan, amigacitos. Ahora van a conocer el origen y desarrollo del metal satánico. en su afán por difundir sus conocimientos sobre heavy metal a los... A Luis Osimujo no le preocupaba tener delante de la niña de 5 años. Podrá mantenerse como maestro jardinero, solo durará hasta que alguno de los padres se entere. ¿Esta vez? Sí. Solo lo sabrá mañana cuando presentemos el segundo capítulo de... Luchando por el metal.